fíjate bien, fíjate bien, bailador, y deja que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila el son, cómo no, y verás qué fantasía y qué fascinación. Algo más del son, algo más del son, algo más del son, se alegra el corazón. Tienes que mover la tanga, tienes que apretar la tanga, igualito como el zángano. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda, y igualita como el zángano. Y un pasito tum tum ahí, y un pasito tum tum ahí, y un pasito tum tum ahí, y un pasito tum tum.